te fuiste con otro cuando más te amaba, dejando mi vida solita, triste, abandonada. Yo quisiera nunca, chiquita, que con mal me pagues, y ese cariño que ahora tienes nunca se te acabe. Nunca se te acabe este amor, chiquita. Ahora la botella matará mis penas. Lloro mi mala suerte, no debí conocerte. ¡Cuánto te quiero! Chiquita, te fuiste con otro cuando más te amaba, dejando mi vida solita, triste, abandonada. Quisiera nunca, chiquita, que con mal me pagues, que ese cariño que ahora tienes nunca se te acabe.